Bueno, buen día, gracias por acercarte. Bueno, nosotros pertenecemos a la red interinstitucional. Bueno, yo soy del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata de Nación, la delegación en Río Negro de la Dirección Operativa. Y nosotros, o sea, participamos en esto de poder promocionar y difundir los canales de denuncia, poder hacer un trabajo territorial en cada localidad, bueno, y en este caso en particular en Viedma, ¿no? Que es tan importante de acercar folletería, acercar pegatinas de la 145. Así que bueno, vamos a estar hoy y mañana participando acá en el barrio. La semana que viene va a haber una jornada específica en el microcine del Cursa. ¿Querés comentarme un poco más sobre eso? Sí, bueno, esta es una capacitación que estuvimos preparando con la gente de Nos Une de Río Negro. Se va a hacer el día miércoles 5 de abril a las 18 horas. Bueno, como les dije, en el microcine, iba a ser una capacitación, digamos, en cuanto a lo que sería detección temprana, canales de denuncia, diferentes formas de explotación, ¿no? Como trata con fin de explotación sexual, trata con fin de explotación laboral. Así que bueno, vamos a estar generando ahí un espacio, digamos, para la comunidad en sí, para todos los que quieran acercarse. Junto con esta agrupación, bueno, que me convocó, así que va a ser un espacio más que ameno como para poder llevar a la comunidad toda la información. Bien. Entonces va a ser el próximo miércoles 5, ¿no? El miércoles 5 a las 18 horas en el microcine del curso, así que bueno, los esperamos a todos los que se quieran acercar. También vamos a estar con todo el material de folletería y difusión para que la gente se pueda llevar y bueno, esperemos que se acerquen.